jugando y yo no soy un crío. Salto mortal, voy de cabeza al lío. Hoy todo puede pasar. Siento que desvarío. Mi boca se equivoca y yo me enfrío.